en una botellita que nosotros le llamábamos la petaquita. Bueno, una botellita de esa. Yo la petaquita le busco la tomé porque es de un lugar, no sé en qué negocio, pero supongo que debe ser el que ya conocemos, que vende ese tipo de cosas naturales, que viene bien para ahora, ¿no? Pero además de eso, creo que está el problema de las alergias ahora. Y en esta época, con el tema del polen y todo el vientito que empieza, ya debe estar el polen de los cipreses volando ahí por toda la comarca, así que debe ser también que genera esto. Escuché sonar el teléfono, ¿será que dirá? ¿Y a nosotros cuándo nos van a saludar los amigos que están prendidos a la radio? Sí, ante todo, sí. Saludemos a Tati. A Tati, un gran saludo y pronta recuperación. Sí, por favor, que se mejore. Y bueno, ya le tiramos algunas cosas, como por ejemplo jarabe de saúco, té de mosqueta, té de mosqueta con miel, o té simplemente con miel y limón. ¿Qué otra cosa? A ver, bueno, si alguno tiene ya alguna receta piola como para tirarle a Tati, que está enfermita, y también para acá, para la compañera que está media congestionada. Yo me voy a tener que ir a poner un tacho con eucaliptos ahí para que se limpien todas las fosas nasales. A que se abra. Se abra todo ahí, entre el oxígeno bien. Sí, y después, bueno, la otra cuestión que genera también alergia y algunas otras cuestiones que genera esta con el problema de la respiración, es el problema de las quemas. También. Sí, no sé cómo es eso, pero a mí me preocupa bastante esa cuestión. Pero bueno, será para otro momento un tema para charlar. Yo miro a veces hacia el Piltri en las mañanas y digo, ¿qué será? ¿Nubes bajas? ¿Humo? Y ahí quedo. Porque está nubladito, digo, no, pero si salís afuera empezás a respirar el humo y te das cuenta que es de humo, de quema. Así es, sí. Bueno. Que no sabemos que si es solamente hojas y eso, a veces se puede quemar otras cosas también. También. Y no sabemos qué nos están metiendo en los pulmones. Que estamos respirando, va. Sí, sí. Saludito, algo. Sí. Yo tengo varios saludos, como por ejemplo ese teléfono que está sonando, que seguramente debe ser. Saludo para Víctor, que se mejore también, porque estuvo también enfermo. Que, bueno, a lo mejor estamos saliendo en vivo por Radio Patria, que es el que nos retransmiten, pero si no, saldrá a lo mejor después grabado, veremos. Pero ese teléfono debe ser para que, a ver, Levar debe estar recordándonos, nos deben estar recordando que pasemos el número. No todos saben los números de teléfono. Claro, ¿cómo te van a llamar si no le decía qué teléfono tiene que llamar? Amigo, acá estoy. Señal de humo. Amigo, acá estoy. Si no le yo hablando de humo. Capaz que no quiere señales de humo. Claro. No, vamos a pasar el número de teléfono. Dale. Pueden comunicarse al 4493-150, el número del teléfono fijo de la radio. El teléfono viejito. El viejito. Y bueno, se ha recuperado por suerte, no el dispositivo, pero sí el número de teléfono celular de la radio, que es el 2944-80-2315. Así que bueno, ese numerito ya es de memoria. Lo tienen ahí como número uno y salta el número de la radio. Así es. Los así amigos es. Oyentes. Saludo a los amigos de Esquel. ¿Estamos saliendo por internet? No. Todavía. ¿Estamos saliendo por internet? Bien. Entonces, si estamos saliendo por internet, debe estar prendido el amigo Mario Parada. Mario Parada. La gente de allá, de que nosotros hablando de frío y por San Juan deben estar ahí. Sí, tremendo calor. Calorcito ahí. Bueno, en la costa también, en las costas del Río Negro. Uh-huh. Allá en Viedma también. Buena temperatura, si bien se pone fresco, pero había buena temperatura. Así que también por allí nos escuchan. Por internet. Sí. Y si no, esperan al sábado para escuchar. Donde el Radio Encuentro nos retransmite. Así que saludo también a los oyentes de Radio Encuentro. Sí, por supuesto. Sí. Que son muchos, ¿sí? Porque ahí está Viedma y Patagones, son dos ciudades. Otra comarca más. Viene ahí. ¿Le parece si ponemos un poquito de música? Si me parece. ¿Usted quería agregar algo más? Si quería agregar algo, tengo mucho para agregar, pero después la música puede ser, tranquilamente, no hay ningún problema.

aquí estamos. Sí. En una nochecita rara, ¿no? Yo miro... Así. ¿Cómo? ¿Rara en qué sentido? Y me llueve, no me llueve. Está rara. Ah. O yo estoy rara. Capaz que soy yo y le vuelco al... Bueno, al clima. Yo, bueno, puede ser. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, uh-huh, a mí me gusta este tipo de lluvia. ¿Viste? Lluvia, yo le llamo lluvia bolsonera porque es la lluvia que como es, como al no correr viento, uh-huh, la lluvia como que te acaricia. Si vos te pones una gorra que no te moje la cara y estás, pero feliz. ¿No has disfrutado, no ha vivenciado todavía esas lluvias que vienen del norte o del sur? No, yo he vivenciado lluvia. Vas, te da en la cara o te da en... No, por eso mismo. Acá en Bolsón no, pero sí. De donde vengo, uh-huh, la lluvia es con viento siempre. Claro. Entonces, no hay paraguas que aguante. Okay. Con paraguas salí volando con paraguas. Acá suelen haber de esas lluviecitas también, pero bueno, yo las evito. Me gusta esta que menciona ahí de una lluvia tranqui. Que... Sí, que eso hace al cambio climático que hemos tenido, digamos, de Bolsón, por lo menos la gente que está acá, sabe de esa lluvia. Uh-huh. Que ahora, por ejemplo, hace unos días que tenemos ese tipo de lluvia así, muy serenita, uh-huh, pero que es lluvia, que... moja y junta agua, pero vos salís afuera, podés andar bajo el agua, perdón, y no te jode, digamos. Claro. Es más, hasta si querés podés usar un paraguas, cosa que... En otros lugares, más, lo que debe ser andar, claro, con paraguas. Río Chico nomás, por ejemplo. Uh-huh. Se agarra una lluvia con los vientitos patagónicos. Salimos hecho una Mary Poppy, sí, ¿no? Ahí no hay... Con el paraguita volando, sí, ahí salimos... Claro. Hecho una imposible usar. Por eso digo, este tipo de lluvia a mí me gusta. Y así está más o menos ahora. Hay un poquito de lluvia, para, y así está. Está nubladón, pero no hace frío. No, está lindo. Está comentando un clima. Digamos, frío. Hablando del frío, ¿no? Cuando nos poníamos hasta la frazada para venir. No, claro. Ahora no. Digamos. Y bueno, ya estamos entrando en otra época. Es primavera. Exactamente. Hágase cargo que estamos en primavera. Sí, sí. Usted trajo algo para leer. Porque sí. Yo creo, no solo yo, todos ahí están pendientes a la radio ya, esperando para escucharlo. A ver qué trajo para compartir. ¿Vos decís? Sí. ¿Será tan? Yo creo que sí. Yo estoy... Bueno, vamos a ver si llama. Segura que sí. Vamos a ver si llama. Pidiendo. Bueno, pero yo igual antes que pidan voy a darle el gusto a usted. ¿Le parece? Por favor. Poemas de un sentir. Lectura para esta tarde. Yo perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles. De olvidar personas inolvidables. Ya hice cosa por impulso. Yo me decepcioné con algunas personas, mas también yo decepcioné a alguien. Yo abracé para proteger. Yo me reí como no podía. Ya hice amigos eternos. Ya amé y fui amado, pero también fui rechazado. Yo fui amado y no supe amar. Yo grité y salté de felicidad. Ya viví de amor e hice juramentos eternos, pero también lo he roto y muchos. Yo ya lloré escuchando música y viendo fotos. Ya llamé solo para escuchar una voz. Ya me enamoré por una sonrisa. Ya pensé que iba a morir de tanta nostalgia y tuve miedo de perder a alguien especial y terminé perdiéndolo. Pero sobreviví y todavía vivo. No paso por la vida. Y tú también deberías solo pensar, vive. Bueno, es ir al...

Me acordé de las bandas eternas de Spinetta, pero como si dijera, capaz decía eterno en algún lugar el poema o alguna, o alguna palabra por el estilo. Te llevó a eso, a recordar eso. Sí. Ahí lo busqué. Y apareció, bueno, uno de los temas de ese disco se llama Alma de Diamante y es una canción que no, una conocida de acá del Bolsón, una amiga, uh-huh. Tenía un programa radial que se llamaba Alma de Diamante. Ah, mirá. Mirá lo que lo llevó, ¿no? Una palabra o una parte de la poesía esta. Qué lindo. Qué lindo que sí, se dispare ahí el pensamiento. Además de Charlie Chaplin. Y la imagen que tengo de Chaplin es metiéndose entre los engranajes sí. De una estructura. Sí. Bueno, la vida misma. Claro, eso es la vida misma. Buscar los lugares para salir o para entrar. Y cómo esquivarle a las cosas también, ¿no? De los que nos pasan. Y que la lectura. A veces solamente una frase te saca de lo que el mundo te quiere llevar. Esa es un poco la idea, sería el resumen de lo que nosotros hacemos aquí. Te saca, te ayuda, te orienta a cómo por ahí confrontar algunas situaciones también. Por ahí te dice, te da como una fortaleza ante ciertas cosas. Exacto, salir, las poesías, salir de la. De lo cotidiano, salir de lo que el sistema te quiere llevar. Uh-huh. En un momentito de radio, un momentito de lectura, invitarlos a que pensemos, a que veamos qué nos está pasando, que vivimos apurados, que vivimos rápido y que seguramente algunos amigos del Bolsón deben estar diciendo, ¿quién vive rápido? Se está notando, estamos siendo ciudad y estamos siendo rápidos, andamos ya como contagiándonos de ciudades. Sí. Los que venimos de ciudades, por ejemplo, o sea, ya estamos como que, y estoy en mi mundo. Estamos como sobrecargándonos también de cosas, de quehaceres, y eso hace que uno quiere estirar ese día que nos toca vivir y... porque nos sobrecargamos de un montón de actividades o de proyectos y... te lleva a que la cabeza a veces vaya más rápido de lo que el cuerpo mismo puede, ¿no? Y eso, no sé si está tan bueno. Yo no tengo que trabajar eso, personalmente. Entonces, volver a la lectura, buscar los momentos para un tranquilate, decía alguien, sirve y ayuda. Y no te digo nada con unos mates. Qué mejor compañía también. Bueno, no sé cómo seguimos. Le traje algo para compartir también, para leerle. ¿Ah, sí? Sí, a usted y a todo quien quiera ir. Está bien. Mientras prepara un mate también, como... Además, cuando como me lo decís, Diana. Te lo traje a vos, yo digo, ¿sabes qué? Me pongo acá, escucho. Está bien. Es un poco personalizado. ¿Ah, sí? Bien. Bueno, pero yo voy a hacer que salga también. Que salga, para. Salga, que se comparta. Sí. Le pongo oreja, dale. De los versos del capitán. Si tú me olvidas. Quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo es esto. Si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana. Si toco junto al fuego la impalpable ceniza y el arrugado cuerpo de la leña. Todo me lleva a ti, como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Pero si cada día, cada hora, sientes que a mí estás destinado con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a besarme, a buscarme, ay amor mío, ay amor, en mí todo ese fuego se repite, en mí nada se apaga ni se olvida. Mi amor se nutre de tu amor, amado, y mientras vivas, estará en tus brazos sin salir de los míos. Si tú me olvidas, de los versos del Capitán. Y lo vamos a acompañar con un temita musical que hay, quedó resonando el jueves pasado, y así que ahí quedó latente. Vamos a escuchar Me falta una zamba, de Walter Martín. Que alguien se adueñara de mis sueños. Tonta timidez, voy a enloquecer tratando de esconder los sentimientos. Pero la verdad no está tan lejos, tal vez me falte hacerle una canción. Me falta una zamba que diga cuánto te quiero, que por las noches no duermo y en mi locura amanezco llorando besos. Me falta una zamba para expresar mis deseos y que tú sepas, mi vida, que de la tierra hasta el cielo yo a ti te quiero. Y que tú sepas, mi vida, que de la tierra hasta el cielo yo a ti te quiero. Enloquecer tratando de esconder los sentimientos, pero la verdad no está tan lejos, tal vez me falte hacerle una canción. Me falta una zamba que diga cuánto te quiero, que por las noches no duermo y en mi locura amanezco llorando besos. Me falta una zamba para expresar mis deseos y que tú sepas, mi vida, que de la tierra hasta el cielo yo a ti te quiero. Y que tú sepas, mi vida, que de la tierra hasta el cielo yo a ti te quiero. Ah. Hermoso. ¿Le gustó? Me encantó. Hermoso la zambita. Mirá, qué linda. Zambita, dije, es una zambita. Hermosa zamba. Usted me dijo recién, no le digas, ¿cómo era? ¿Qué temita? Temita. Pero yo cuando dije temita, no lo... Y dije zambita. Me salí lo diminutivo. Sí. Estoy mirando la hora. Sí. Pero antes de ir a la tanda, que nos quedan ahí unos minutitos para... ¿Hablar? Sí, para decir, por ejemplo, que nos pueden llamar al 4493-150, es el telefonito viejo que lo casa y no sé si tiene ese que hacía con la ruedita. Como la zambita, dijo, telefonito. El telefonito y nos llama y ya está sonando. Ya está sonando. Nos llama y nos dice que... Sí. ¿Qué le gusta de lo que nosotros estamos haciendo? Si le gusta, no le gusta, quiere cambiar algo. Pero si tiene, ya es un poco más moderno ponerle, uh-huh. ¿No? Tiene el celular. Uh-huh. ¿A cuál llama? Al 2944-802615. Lo que les quería decir era que quizás alguien que leyó algún estado o algo dice, te quiero comprar Sorrentinos. No. A ver... Fíjate. Te quiero porque a ver, ¿por qué estamos vendiendo Sorrentinos? Bien. ¿Quieres contar así con... Sí, nosotros todo? Además de hacer radio, de laburar, uh-huh. Hacer la vida cotidiana. Normal de cualquier viviente y humano, ajá. Ajá. Además nosotros dos acá, pertenecemos a la Escuela de Danza Purrufe. ¿Sí? Que en lengua mapuche significa bailarín, para que lo tenga, para que lo sepa. Entonces, nosotros desde el principio del año que nos queremos ir, como hemos hecho años anteriores, ir a Santiago del Estero, uh-huh. A un festival internacional que se realiza en Termas de Río Hondo. Sí. ¿Sí? El Aspa Suma. Se llama el festival. Que vienen es un festival bailarines internacional. Bailarines de todo, casi de América Latina. Uh-huh. Y a veces de España. Y nosotros queremos ir de nuevo para allá. Pero resulta que con todo esto de la pandemia, la economía que se nos ha ido allá, los valores que se han elevado tanto de micro, todo, de estadías y todo eso, está medio estamos complicado. Estamos remando, como dijese una compañera estos días, remando en dulce de leche. Yo le dije, dulce de leche repostero, claro, seguí, porque pesadísimo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Durante todo este tiempo hemos estado haciendo, juntando guita. A través de haciendo actividades, uh-huh. Por ejemplo, Sorrentino, bingo, algunas presentaciones donde nos tiran unos manguitos. Venta de números. Venta de números, rifas, sorteos, todo ese tipo de cosas para juntar unos mangos. Sí. En este caso... Sí, a eso quiero llegar. A ver, ¿qué pasa este fin de semana? Este fin de semana va a haber Sorrentinos para todo. O sea, usted señor, usted joven, ¿no quiere cocinar o quiere agasajar a alguien? Compre unos ricos sorrentinos. Puede elegir. De jamón y queso, puede elegir. De verdura o de pollo con verdeo. O al verdeo. Pollo verdeo. Ese. Riquísimo. Y obviamente usted pone toda la magia en preparar la salsa. Claro. Solo, como solemos decir, lo que hacemos nosotros, una ganga. Una 500 ganga. Pesitos la docena. Sí. Así que... 500 gangas, digamos. Una y así. Sí, sí. Si quieres 500 mangas, te comes una sorrentina. Y caserito, muy casero, hecho por nosotros. Que casi cocinero ya. Con todo este tiempo haciendo ese tipo de cosas, ya estamos casi cocineros. Ya está. Si quiere, le pasamos la receta. Canchero. Y fíjese una cosa, por eso que estamos hablando, que es tan complicado que está la economía, que en su momento nosotros hacíamos empanadas, no sé si se acuerda. Sí. Empanada, locro. ¿Por qué no lo hemos hecho? Y mire, yo veo ya el kilito de carne y digo, ay... deme una papa y me como una papa. Claro. No. Por eso mismo hemos optado por los sorrentinos para sabemos, porque nosotros somos parte de este pueblo, sabemos lo que significa tener los 500 mangos para comerte un sorrentino. Darte un gusto, claro. ¿No? Hoy día, si te querés dar un gusto de una docena de empanadas para comprar y colaborar también. Y, sí. Y para el que la elabora, tiene la suerte de conseguir muchas donaciones para poderla vender a un precio medianamente de que lo pueda comprar cualquier ciudadano. Y si no, tener muy bueno ingreso para hacer una venta de empanadas. ¿Sale? Claro, entonces, con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Que nosotros, si llegamos a ir a Santiago del Estero, vamos a ir gracias a todos los amigos vecinos de la comarca que nos han comprado las cosas que nosotros le hemos ofrecido. Así que, desde ya, si vamos, muchísimas gracias. Y si no logramos ir, igual, muchísimas, pero muchísimas gracias. Que veremos cómo se lo devolvemos después. Si serán en actuaciones, viéndolo en algún lugar que hagamos nuestra presentación. O en tantos bingos que por ahí participan. En bingo o en algunas actividades que por ahí piden la colaboración del grupo y que se presenta, mayormente se presenta a donores. Así que es una manera de devolverle a la gente que colabora con nosotros. Es una manera de devolver esta ida y vuelta de amor. Exactamente. Disculpe que... Sí, me está cortando. Sí, personalmente también, en nombre de toda la institución en la que trabajo, en Los Enanitos, también dar un agradecimiento tanto a la familia por la gran colaboración que hizo, por todo el personal de trabajo y toda la gente que fue al bingo... que realizamos el fin de semana pasado, que fue un éxito total, bien así ahí. Que nos fue muy, muy bien. Bien ahí. Así que, bueno, son esas ayuditas, empujones que se necesita realizar actividades así, porque, bueno, nos están faltando esas otras patas que pueden ayudar como en este caso, las escuelas, los grupos de padres, de niños que viajan de séptimo, de chicos que hacen deporte, eso... que tienen que salir a hacer este tipo de actividades para solventar gastos o reparaciones. Y bueno, aquí estamos, por suerte sigue siendo una comunidad muy solidaria. Muy solidaria, muy colaborativa. ¿Cómo ¿Colaborativa? Se dice? Colaborativa. Sí. Bien. Solidaria. ¿Basta de charla? ¿Vos decís en radio basta de charla? Bueno. Entonces la dejamos a Eliana ahí con la tanda publicitaria. Sí, inventamos así, morfamos también. Exacto. El primer saludo que tenemos en lengua es en Río Madrid. Y entonces es un saludo como decir buenos días, buenas tardes. Comienza un nuevo comienzo. FM Alas está en expansión. Seguimos construyendo el nido para seguir en el vuelo. En el vuelo. Porque seguir sonando es vital. No existe música sin caja de resonancia. Por eso queremos ampliar la casita sonora. Y para eso te invitamos a sumar una vez más tu ramita. Y al despido, Capo Cuellar. Capo Cuellar es lo mismo que decir. Nos estamos viendo, como decimos ahora. Ahora es lo mismo. La misma palabra, nada más que esto está traducido en mapuche. Capo Cuellar. ¿Qué planes tenés los jueves de 20 a 21 a 30 horas? Nosotros, Juan y Lorena, te invitamos a Entre Amigos. Entre Amigos, un espacio radial para compartir música, poesía, relatos, todo esto y mucho más por la 89.1 FM Alas, con los pies en el valle. Entre Amigos, jueves de 20 a 21 a 30 horas. ¿Para cuándo? Te vuelvo a ver. Ahora comienza la publicidad. ¿Tenés antojos de unas muy, pero muy buenas empanadas, las mejores, fritas y al horno. La casa de las empanadas. Y no te olvides de recargar tu growler con cerveza artesanal, importada y tiradas. La casa de las empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La casa de las empanadas. ¿Y qué vamos a comer hoy? ¿Y si nos comemos un asado? Sí, pero comprarlo donde la negra, sí. Despensa y carnicería Cuyaimi, Peltriquitrón 1754, Barrio 100 Viviendas, El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. También lo podés hacer al celular 154-9504-28. Despensa y carnicería Cuyaimí. Donde podés encontrar todo lo que necesites para tu hogar. Te esperamos. Se acabó la publicidad. Acceder a un espacio de pública intimidad. A eso nos invitamos. Cada vez que hablamos y hacemos radio. A acceder a un espacio de pública intimidad. En el que la sonrisa le gane la partida a la absurda y triste solemnidad. El placer se haga real desde los cuerpos y los sentidos sean los verdaderos guías de nuestro pensar. Y los sentidos sean los verdaderos guías de nuestro pensar. FM Alas 89.1. Estamos de regreso después de salir a vender. Recuerde que las radios comunitarias como la nuestra, el aporte en publicidad siempre, casi siempre, son solamente para el mantenimiento de la radio. Así que todo aporte es muy bienvenido. Así que si tenés un negocio y tenés ganas de colaborar con nosotros, pero además poder hacer publicidad de tu negocio, no tenés más que llamarnos. Nos llamás al... podés comunicarte al 44 93 150, y si no, 2944 80 23 15, y nos decís si nosotros nos acercamos, cualquiera de nosotros, nos acercamos a tu negocio y charlamos y nos haces un aporte que nos vendría pero muy bien. De paso también le voy a decir que la gente que se quiere comunicar con nosotros o escucharnos lo puede hacer por fmalas.org.ar, que es el medio de por internet que nos pueden escuchar, ¿no? Así es. Perdón. Ahí estaba con el amigo Víctor, que nos iba escuchando en el auto, dice, hace un momento. Y que gracias por los saludos, que está un poco mejor. Ah, bien, mejor, está bárbaro. Está mejorando de su estado de salud. Me parece que estos cambios climáticos que están habiendo con primaveras, que sale un solcito interesante y después se nos viene la lluvia, la nievecita en el Piltri y eso, no, está ahí haciendo... medios debiluchos, ¿no? A mí me agarró ahí. Mira. Estoy media congestionada. Flojito los bolsoneros y flojito los del chubutense para allá. Abrigado. Es que no sabes si salir abrigado o no abrigado. Hay que salir tipo cebolla. Y después venís con el montón bajo el brazo. Bueno, tenés que llevarte la mochila. Cargar todo. Estás cargando todo. Sí, eso sí. ¿Tienes ganas de...? Ay, perdón. Sí. Disculpe. Si tengo ganas de qué... No, de escuchar a un temita musical. Pero claro que sí, si usted lo prometió. Ah, es verdad. Así que... Vamos a escuchar, ¿le parece? Sueño de amor. Y este tema, no se asuste, porque empieza así con unos ruiditos. ¿Cómo ruidito? Con unos ruiditos. O a ver, sonidos. Soniditos, ruiditos. Y a ver a qué lo transportan esos sonidos. A ver qué se imagina con el principio y el fin... Del tema musical. Que tiene esos sonidos. A ver, por ahí alguien dice, a mí me sonó a esto, me llevó, a lo otro. Me trajo. Que, bueno. Que escuchen. Pongan la oreja. Sueño de amor por Tierra Negra. Los corazones cascada escondida, puede ser. El arroyo del Piltri, del algún arroyito del Piltri. Hermoso. Pero usted está escuchando Entre Amigos, un programa que te contagia. Salimos ahí a compartir, a estar, ¿no? Así es. Si te prendés, es adictivo. Y también pueden compartirnos ideas, música, sugerencias de música, sugerencias de alguna lectura. Si quiere, acá hay un lugar, hay sillas para compartir un rato de radio y compartir también algo que se quieran traer, no sé. A ver, ¿qué se le ocurre? Torta frita. ¿A usted está pensando en comer? Yo estaba pensando así en algún músico. Pero torta frita, mate. Música, que alguien que traiga algo de algún sanguchito, poesía. Comida. Comida. Usted llega a esta hora y me empieza a hablar de comida. Exactamente. ¿Por qué? Porque torta frita, mate, sanguchito, unos salamines picados gruesos. Amigos, amigos, guitarra, bombo, fiesta. Y un vinito. Y ni hablar. Y ya tenés la fiesta completa. Ya va a venir. Ah, viste tiempo. Que empieza por ahí la cuestión. Empieza una música, por... dije yo. Me dije un músico, una música. Una música. Bueno, una música, una señora que toca, no sé, que canta y todo eso. ¿Por qué no? Creo que nos estamos yendo para el... ¿Para el otro lado? ¿Qué trajo usted? Ah, traje algo más para leerle. ¿Ah, sí? Sí. A ver. A usted y a todos los amigos y amigas que están ahí prendidos a la radio. Que son muchos, ¿eh? Que son muchos. Que nosotros por allí nos damos cuenta... Porque, claro, uno cree o pretende que la gente se prenda al teléfono, te llames, pero nosotros no nos damos cuenta que la gente, antes de alcanzar el teléfono, no quiere escuchar. Exacto. ¿Qué se va a poner a hablar por teléfono con nosotros? Escucha el programa. Entonces, gracias por escucharnos, gracias por prestar atención un ratito y gracias por permitirnos estar en algún rinconcito de alguna casa. Yo siempre me acuerdo que mi radio está en un rincón, en el taller, y ahí está, sintonizada en una radio, y llegaste a trabajar y prender la radio. Haciendo compañía en un viaje. ¿Por qué no? En un taxi, en el colectivo, como nosotros cuando viajamos a Ñorquinco. Llegamos hasta... El Pedregoso. Hasta el Pedregoso, más o menos ahí seguimos enganchados al festejo de FM Alas ese sábado. Y después, bueno, ya no nos dio la señal, pero ahí, prendido. Pero si se imagina que si toda esta comarca nos está escuchando el 20%, el 5%, es un montón de gente a la cual, con mucho respeto, nosotros estamos aquí para, con el permiso de ellos. Le vamos a compartir algo. Así es. De Mario Benedetti. ¿Qué pasaría si un día... ¿Qué pasaría si un día despertamos dándonos cuenta de que somos mayoría? ¿Qué pasaría si de pronto una injusticia, solo una, es repudiada por todos? Todos los que somos, todos, no unos, no algunos, sino todos. ¿Qué pasaría si en vez de seguir divididos, nos multiplicamos, nos sumamos y restamos al enemigo que interrumpa nuestro paso? ¿Qué pasaría si nos organizamos y al mismo tiempo enfrentamos sin armas, en silencio, en multitudes, en millones de miradas, la cara de los opresores, sin vivas, sin aplausos, sin sonrisas, sin palmadas en los hombros, sin cánticos partidistas, sin cánticos? ¿Qué pasaría si yo pidiese por ti que estás tan lejos y tú por mí que estoy tan lejos

metido en los libros. Él siempre está metido así, de cabeza en los libros. Usted haya disfrutado de este tema que tiene sus años, pero no deja de ser un hermoso tema para escuchar, para compartir. ¿Juan? Hola. Hola. ¿Todo bien? Sentí como que en un momento dije, oh, ay, ¿qué hago? Voy a empezar a remar en dulce de leche solita para hablar yo. Por ahí me da por ser charlatana, pero por ahí que este micrófono todavía me genera así como un miedito y... ¿Y se le borra la...? Todo. Ah, mira. Digo, ¿qué digo? Hay muchas cosas para decir. Pero hay que saber qué decir sí, también. Sí, una, por ejemplo, recordar que tenemos Sorrentino en la Escuela de Danza Purrufe, va a tener Sorrentino a la venta, por ejemplo. Por ejemplo, tiene sí. razón. ¿En qué lugar hay que retirar? Se pueden retirar en el SIC, pero antes de retirar tiene que, en lo posible, contactarse o puede buscarnos en la escuela, en Facebook, la Escuela de Purrufe, y ahí pedir, hacer el pedido, o alguno de los bailarines, de los profes, para anotarse y no quedarse con las ganas. Y si no, nos llama a nosotros. Si no, nos pueden llamar a nosotros. Voy a decir los números de teléfonos nuestros. Sí. Así pueden hacer el pedido de... De Sorrentinos. De Sorrentinos. A ver, ¿cuánto van a llamar pidiendo Sorrentinos? Y apúrese, que se nos apaga el celular y va a quedar sin Sorrentinos para el fin de semana. Pueden hacer el pedido al 154-80-26-24 o al 154-70-18-42. No, perdón. ¿Qué? 154, sí. 154-70-18-42. Perdón. Lo anoté mal, te dije. Lo anoté mal. Ah, perdón. Ah. Yo dije, ¿a quién vamos a...? Después, cuando empiecen a llamar, dice, ¿qué Sorrentino? Claro, no. Está llamando a una otra gente. Yo había anotado mal. Usted digo, anotó mal. Ay, claro. Qué susto. Dije, no, lo dijiste bien. Dije, pero yo había anotado mal. Pero ¿cómo? Porque además de que si pensé que lo había dicho mal, digo, me está empezando a fallar la memoria. No. Ay, ahí sí que me asusté. Ese es otro problema. Ese es otro problema. Que en algún momento llegará. Bueno. Seguramente. Sí, a bueno, todos nos puede llegar. Está todo, hemos vendido todo lo que teníamos que vender. Nos queda para el otro fin de, pero nos queda poco tiempo, así que bien, estamos ahí ya. Tengo algo para compartirle a usted y a todos los amigos oyentes y radio participantes que no están siendo muy radio participantes en este momento. No me están llamando a nada y no me está gustando mucho. Nosotros tenemos un chimango sí. que traemos de otra radio sí. que normalmente lo largamos a sí, chimanguear. Largamos al chimango. Sí. ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Cómo es esto? Tan comunitario, tan todo, pero ¿y? Hay que dar de lo mismo. Bueno, Marta Gianni. Marta Gianni. Escuchamos. Marta Gianni. Le voy a compartir. Sueños de bailarinas y jilgueros. En verano y primavera siempre las verá danzar. Sus trajes de bailarinas, verde oscuro o verde mar. Los cambian en el otoño para volver a empezar. El ballet que ellas conforman nadie lo puede igualar. Son frágiles, casi etéreas, y practican sin cesar. Si al sur el viento las mece, ellas bailan cascanueces. Apenas asoma el sol, ellas bailan español. Y si cantan los pájaros, bailan tangos y boleros. Más, si croan alguna rana, bailan su danza gitana. Aunque ya no esté mañana, ella mantiene en su don. Es otoño, la estación en que se vuelven ancianas. No me abandonen, jilgueros, dice el árbol solitario. Tendrán buenas bailarinas si te quedas hasta en enero. Yo pronto habré de viajar a cantar con mis cuartetos, pero voy a regresar, amigo, te lo prometo. Acunado por el frío, el abedul se durmió con cuarteto de jilgueros, con las ranas que croa y con un elenco estable todas las noches soñó. El viento, que no es tan malo, le susurró al oído: ya tendrás tus nuevas hojas, les enseñaré a bailar, y cuando vuelva el cuarteto, todo volverá a empezar. Sueños de bailarinas y jilgueros. Hermoso, hermoso. Y por supuesto lo vamos a acompañar con un tema musical, esto tan lindo que nos ha compartido. Y vamos. Póngale oreja a este tema musical. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. A Don Atahualpa Yupanqui. A Don Atahualpa. El niño duerme sonriendo. Tenía un recital. ¿Eh? Perdón. ¿Qué me estaba diciendo? Estaba diciendo que es hermoso el tema de un Atahualpa Yupanqui, que también tiene un recitado. Sí. Lo escuché ahí, el tema. Es muy tranqui, muy armonioso. De vez en cuando traemos al querido Atahualpa Yupanqui, como para no olvidar de sus letras, su poesía. Prometo traer más. Bueno. ¿Te escucho? No iba a decir más nada. No, le quería decir que, bueno, Aileen se despidió. ¿Quién es Aileen? Aileen es quien nos recibió hoy en la radio, hasta que llegaba Eliana. Así que, bueno, gracias Aileen por recibirnos, que también tiene un programa de radio. Que acá. No sabes cuál es. Eso quisiste decir. Me lo mencionó, pero que me disculpe, no recuerdo ahora en este momento el nombre del programa. Bueno, nos dio muchas gracias por las poesías, ¿sí? Y buenas noches. Bueno, gracias. Y nosotros también tenemos que empezar a decir buenas noches, porque si no, Eliana nos va a dejar operando solos acá nosotros, porque ya se hizo la hora de que nos tenemos que ir. ¿Ya es hora de irse? Es hora de partir. Hay que irse. Bueno, entonces cuando uno se va, ¿qué hace? Se despide. Primero agradece. Se despide, sí, también. Agradecer primero. Gracias por los mates, gracias por... ¿no? Ajá. Nos vamos de la casa. Claro, se despide agradeciendo, sí. Gracias por todo. Porque, bueno, le prestó oreja y se, bueno, se prendió. No, y ojalá unos, le haya gustado. No se unos ricos mates. Ah, Eliana, sí. Gracias por los mates. Y nosotros, la promesa de siempre. Como cada jueves. Con nuestra cita. Nuestra cita de cada jueves aquí. En la comunitaria de FM Alas. En el 89.1. Con los pies en el valle. Nosotros también con los pies en el valle nos vamos a volver a encontrar. Así que cuídense, que disfruten de la vida, de esta primavera que empezó rara, pero a disfrutarla. Toda estación tiene su belleza, cada día tiene sus cosas lindas para disfrutar, para agradecer. Así que nos despedimos ahí. Sí, y también diciéndole a los amigos que le pongan onda a la vida, ¿no? Que hay que vivir, la vida hay que disfrutarla para que realmente merezca ser vivida, ¿no? Uh-huh. Porque ¿de qué sirve estar triste, malhumorado, si la vida continúa y hay que vivirla? Además, pensando en que todo aquello que nosotros hacemos lo dejamos para algunos, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos que saber que estamos de paso aquí y lo que estamos ocupando lo va a ocupar otro, y que ese lugar que nosotros estamos ocupando hoy, que sean para nuestros hijos, nuestros nietos, y por supuesto dejarlo de la mejor manera es lo que cada uno de nosotros pretendemos. Así que simplemente como mensaje para cada uno de nosotros. Bien. Nos vamos a despedir con el tema musical Que viva la chacarera, por Fontova Trío. Gracias, Eliana, hasta el jueves, y nosotros nos despedimos. Chau. Sí. Pronta recuperación, Tati. Muchas gracias. Gracias por todo. Venga, venga, porque el negro Fontova también es otro que lo traemos así. Prometo traer más. Nos venden las pastillitas pa' que no nazcan los nenes, pero nos queda la tierra pa' que paguen lo que deben. Venimos siendo los pobres, somos subdesarrollados, pero basta de colonias, ahorita estamos cansados. Antes de los españoles éramos civilizados. Por eso te pido, hermano, que escuches mi chacarera. Es música de tu tierra, es música verdadera. Herencia de quechuas, turcos, raza, esperanza y bandera. Arriba los corazones, abiertas nuestras fronteras. Alegría pa' mi pueblo, gente que lucha y espera. Que vivan los argentinos, que viva la chacarera. Segundita. De a poco vamos creciendo, nos vamos haciendo grandes, metiendo hombro con hombro, matando miedos cobardes. Solo peleando la vida podemos ir para adelante.